me estoy. No soy, no tengo valor ni Dios. Oh, no tengo un corazón. Oh, no, no, no, no, no soy. Y no hay siquiera, siquiera una razón. Un pájaro volador, un poco de comprensión. Todavía sin redención, esperando resurrección. Es constante decepción, o solo queda la depresión. Solo queda, solo queda, solo queda depresión. Estoy mandando una oración, todavía sin redención, esperando resurrección. Oh, mi vida es una obsesión. Solo queda la depresión. Solo queda, solo queda, solo queda depresión. No, porque no hay siquiera, siquiera una razón. Diversión. No, porque no hay.